diffuse à autant de tanto andar. Llevo la conclusión. Que todos tenemos de tanto andar lo que merecemos. Difícil se agotó de mendigar uvas al manzanero. Deja de llorar. Abandónate al amor. Ya has derramado lágrimas. Matter of